Soy Richard Armili de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial Mendoza. Realmente estamos consternados con la noticia de la prisión domiciliaria de Alfredo Echecolás. Recordamos el cinismo con el que enfrentó la cuestión de que él había sido el torturador de Alfredo Bravo, quien fuera copresidente de nuestra institución durante varios años. Ese mismo cinismo desplegado al momento de la desaparición de Jorge Julio López. En fin, una persona que se jacta del dolor, se jacta de la injusticia, hace un panegírico de lo que es la maldad misma, la injusticia, la cercenación de la libertad. Y más duro todavía es ver cómo contrasta el tema de la domiciliaria que tiene él con las prisiones que tienen por cuestiones muchísimo, hasta dudosas, recontra dudosas, sobre las cuales debe primar la debe primar este principio de inocencia. Bueno, nada, sobre quienes debe primar el principio de inocencia están encarcelados y Echecolás está en su casa. Eso es la injusticia pura.